podcast de noticias. Desde este miércoles rige en Durazno el Plan Buen Pagador y el Régimen de Refinanciación de Adeudos, una iniciativa de la Intendencia que reconoce a quienes están al día y ofrece una nueva oportunidad a quienes necesitan regularizar su situación. El plan busca promover la equidad fiscal, facilitar el pago de deudas y fortalecer la recaudación del gobierno departamental. No incluye la patente de rodados, ya que ese tributo es de alcance nacional. Quienes no registran deudas acceden a un 12% de descuento, que puede llegar al 20% si pagan todo el año antes del primer vencimiento. Además, hay bonificaciones según tipo de inmueble y localidad, incluyendo beneficios especiales para Sarandí del Yí. Para quienes deben, se habilitan amplias facilidades de pago con opciones de contado o en cuotas, hasta 48 en algunos tributos, y con reducción o exoneración de recargos, según el caso. El plan también permite reliquidar convenios anteriores y regularizar deudas antiguas. Para más información, los interesados pueden contactar con la Intendencia de Durazno o consultar en sus oficinas y juntas locales.